La gruta del aurículo. Hola, buenas tardes. Como cada miércoles, estamos en la gruta del aurículo y hoy tenemos un programa un poco diferente en el que vamos a escuchar una sesión de sonidos oscuros de densidad variable. Y bueno, pues el programa de hoy vamos a escuchar una hora de música continuada y luego al final del programa pues diré un poco los discos que han sonado. Thank you. Bueno, se nos acaba el tiempo y vamos a hacer un repaso de los discos que han sonado durante esta hora de programa. Y bueno, pues hemos empezado escuchando Zetefin, que es una pareja de artistas que viene de Estados Unidos, y esto es un disco que se llama Liber 31, que está editado por Rumph Records en el pasado 2009, y bueno, es un triple CD bastante chulo. Luego, después hemos escuchado a un disco de Arturo Blasco e Iker Ormazábal. Después hemos escuchado Taiga, el proyecto en solitario de uno de los componentes del grupo de Madrid llamado... El grupo sin nombre. Del grupo Oikos. Y luego hemos escuchado a Laibach, este grupo mítico de Eslovenia, en uno de sus primeros temas de por allá de principios de los 80. Luego hemos escuchado a DJ Spooky desde Nueva York. Hemos escuchado también a Cúter de Barcelona dentro de un recopilatorio de Rumph Records, donde aparece gente como Zetefin también, Swamp Up Nostrils. Después hemos estado escuchando un tema que sale en un recopilatorio de ruidos asiáticos experimentales, un tema de Forgotten Fish Memory Orchestra. Luego hemos seguido con Bisturí desde Barcelona también. Luego hemos escuchado Grund Kloama, The Bastard Noise. me iba a los compañeros de Fuck the Bastards. Después hemos escuchado unos temas muy cortos de un recopilatorio llamado The End of the Fear of God. Hemos escuchado tres temas muy cortitos. Y luego ya en este final hemos escuchado un grupo que se llama Iris, que edita el sello de Paulino Oliveros, Deep Listening, y este último que era Vladislav Delay. Y bueno, esto es todo de La Gruta del Aurículo de esta semana. Seguimos en Radio Bronca en el 104.5 y en el 96.6 de tu FM.